que brinda más que nada es Río, ¿sí? Río Paraná, estamos ubicados a 200 kilómetros de Capital Federal, sobre la autopista Ruta 9, y estás a 2 horas desde Capital. De ahí lo que vas a poder visitar es deporte náutico, pesca en el río Paraná, vas a poder disfrutar de cabañas sobre el río, o una estancia que se llama Estancia Estrella Federal, que está también sobre el río Paraná, que pertenece a la firma El Cardón, del Cardón Estancias. Eso es particularmente lo que puedes visitar en Ramallo: playa, río, pesca, deporte náutico y estancias. Bueno, ahora tengo 18 años y voy en enero a Ramallo. ¿Cómo es un día? Tenés la noche, en realidad hay bares y pubs sobre la orilla del río, que generalmente en verano, sobre todas las cosas, lo que la gente trata de la juventud va a lo que hace playa, porque tiene playas generalmente donde tiene paradores de playa, donde hay barcitos y sombrillas, están armadas durante todo el verano, y también están los bares que hacen distintas actividades, de deportivas y a la noche fiestas de la playa, por ejemplo. ¿Predomina turismo joven o turismo de la tercera edad? No, joven y familia. Eso es lo que predomina. Siempre se apunta a la familia y a la juventud. Bueno, ¿cómo llegamos desde Capital Federal en micro o en auto? En micro por Chevalier, solamente desde Retiro. Y en auto por autopista Ruta 9, 2 horas. ¿Y para averiguar un teléfono, un mail o una web? La web, bueno, acá tenés la información, www.turismoramayo.gov.ar, y el mail turismoramayo@yahoo.com.ar.